La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos en vivo desde La Retaguardia los jueves a las 21 y que después vos podés estar escuchando desde el blog, que se llama oralypublico.blogspot.com, donde está todo nuestro archivo en estos 12 años que tenemos haciendo este programa, 13 años, ¿qué estoy diciendo? 13 años que cumplimos hace muy poquito, en octubre. O también nos podés estar escuchando en cualquier otro día y en cualquier otro horario a través de las radios comunitarias que nos abren sus audiencias, nos prestan a sus oyentes y oyentas para que podamos hablarles desde La Retaguardia, desde Oral y Público, sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy vamos a abordar fundamentalmente dos juicios. El juicio por la represión al Villazo, que comenzó esta semana, un juicio muy importante porque devela la responsabilidad empresarial en el caso de la represión a la organización que se dio el movimiento obrero, fundamentalmente desde los metalúrgicos, en Villa Constitución, la ciudad aledaña a Rosario, donde comenzó este juicio esta semana. Y entre los imputados hay dos personas que ocupaban cargos gerenciales en la empresa Asindar, que tenía como presidente del directorio a José Alfredo Martínez Dios, el ministro de Economía, que llevó adelante la reforma financiera durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Así que vamos a escuchar no algo del juicio en sí, sino una entrevista que tuvimos en la previa de la primera audiencia con Victoria Basualdo, que es historiadora y que ha dedicado buena parte de su último rato como historiadora a analizar, a investigar y a analizar las responsabilidades empresariales. Sin dudas, uno de los de las deudas que tiene el proceso de memoria, verdad y justicia, porque son muy pocos los empresarios que han podido ser condenados, son muy pocos los empresarios que han podido ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad, en realidad, más que condenados, muchos menos han sido condenados. Y después también vamos a estar hablando de un juicio que está muy cerquita de el final. Estamos en la, se viene en la instancia de el alegato de las defensas en el juicio de La Rioja, el juicio Britos de La Rioja, así lo conocemos nosotros. Es el juicio contra un imputado, Eduardo Abelardo Britos, que devela la trama de represión para hacia parte del grupo que acompañaba a Monseñor Enrique Angelelli allí en la pastoral social que él comandaba en La Rioja. El caso de Wenceslao Pedernera, que era un laico que lo acompañaba, era la pata campesina de ese movimiento que encabezaba Enrique Angelelli. Ya habían sido asesinados dos curas, los padres Murias y Longueville. Una semana después asesinaron a Wenceslao Pedernera. Esto se está juzgando en este juicio. Lo de los dos curas ya fue juzgado. Y 10 días después finalmente iban a asesinar a Enrique Angelelli, cosa que también ya está juzgada. Lo que faltaba era este nexo entre ambos crímenes, que es el asesinato de Wenceslao Pedernera. Terminó su alegato el Ministerio Público Fiscal y vamos a escuchar parte de lo que dijo María Virginia Miguel Carmona sobre, no solo sobre el caso de Pedernera, sino sobre otros casos y las responsabilidades de Britos. Bueno, eso, ni más ni menos, va a ser este programa, que además va a tener parte de lo que fue el festejo por los 20 años de La Retaguardia, que fue esta semana aquí en este espacio. ¿Qué tiene que ver esto con los juicios por crímenes de lesa humanidad? Y todo, la verdad, todo lo que vas a escuchar tiene todo que ver con los juicios y tiene todo que ver con este programa que tiene a nuestro compañero Víctor Basterra como bandera. Ya regresamos y nos metemos con todo. Vamos a arrancar por el juicio de La Rioja. Como te decía, está llevándose adelante un juicio que tiene un imputado, es Eduardo Abelardo Britos. Britos estuvo a cargo de lo que se conocía como el Instituto de Rehabilitación Social, el IRS. En realidad era una cárcel que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Allí, así lo han contado decenas de personas que sobrevivieron y que pasaron por ese lugar y que fueron sometidas a torturas allí. Lo hemos visto durante todo el juicio. Britos está esperando un veredicto, no solo por lo que ocurrió en ese hecho, sino también por el asesinato de Wenceslao Pedernera, dirigente del Movimiento Rural Cristiano y parte de la pastoral social de Enrique Angelelli, que fue asesinado en su propia casa. Vamos a escuchar a María Virginia Miguel Carmona. Ella es la integrante del Ministerio Público Fiscal, la fiscala que actuó en este juicio, y habló, por ejemplo, tomó, obviamente, como siempre, caso por caso. Vamos a comenzar escuchando el caso de Hugo Eduardo Vergara. En este debate, señores jueces, pudimos escuchar la declaración de Hugo Eduardo Vergara, quien expresó que Brito se hizo cargo del IRS a los pocos días del golpe de Estado y se convirtió en un infierno. Lo describe como una persona joven de estatura mediana que usaba uniforme y a veces estaba armado, que actuó prácticamente sin límites, dueño y señor del IRS. Explicó que él se manejaba con un grupo de gendarmes y hacía lo que quería con la vida de las personas, en esto con literales términos de la víctima testigo. Refirió que ahí se torturaba permanentemente, inclusive trataba mal hasta los propios guardiacárceles. Recordó puntualmente el episodio del profesor Ortiz Sosa, rector del Colegio Nacional, cuando Britos durante una noche lo sacó de la celda y un grupo de gendarmes lo trajeron destrozado al otro día, tirándolo como una bolsa de papas en su celda. Vergara explicó que Britos acondicionó en el IRS un galpón para torturas, en donde funcionaban, explicaba el testigo, originalmente los talleres. Ese lugar estaba dentro del mismo predio de la cárcel. Puntualizó que ahí, durante toda la noche, se torturaban hombres y mujeres, todos detenidos allí en los pabellones. Vergara contó que Britos hablaba a los gritos y que en una oportunidad él fue llevado a los galpones y en ese lugar Britos pidió de mala manera a los guardias que trajeran a Ana Aldana. Este episodio fue relatado precisamente cuando tratamos el hecho de Ana Aldana, en el que Britos requiere a las 5 de la mañana, mientras estaba en los galpones de tortura, que la llevaran a ese lugar. Entonces volvió el guardia cárcel y le dijo que no podía llevarla porque estaba con la menstruación. Y Britos respondió, que la traigan lo mismo, yo le hago pasar la regla. Seguramente no en los mismos términos de énfasis con que yo lo estoy diciendo. Por supuesto que todos los testigos relatan que Britos no hablaba, gritaba. Vergara también recordó el episodio en el que Britos tenía entre cejas a un ex sacerdote jesuita, Emilio Luro, que había dejado los hábitos hacía poco, contrayendo enlace matrimonial. Por esa razón, dice el testigo, que lo tenía entre ceja y ceja y no le daba paz, que entraba al pabellón y decía a los gritos, este cambió a Dios por una mujer, entre otras cosas más. Explicó que las torturas consistían en golpes, gomazos y patadas. Vergara expresó que Brito se hacía un picnic con Miguel Godoy, que era tartamudo y humillado de manera grotesca. Estamos escuchando a María Virginia Miguel Carmona. Ella es la fiscala en el juicio contra Britos en La Rioja y habló sobre los crímenes del imputado. Como ya sabemos, Vilte formaba parte de la patota que lideraba Britos. Conforme las declaraciones que escuchamos de Claudia Soria, de Azucena de la Fuente, de Irma Kipildor, de Noemí Pedernera, de Argentina López, de Adamasa y de Mariche Illanes, víctima de este hecho, quien expresó que la patota de Britos estaba conformada por sus subalternos Chiarello, Vilte y otros, que fue llevada varias veces a los galpones en donde recuerda que la sentaron en una silla, se le acercó Vilte, esto que acabo de relatar en el hecho, le siente el olor etílico y la manosea con un claro sentido sexual en sus partes íntimas. Garrot, Adamasa y Mariche Illanes coinciden en referirse a Vilte como una persona con permanente aliento etílico, pero además del evidente alcoholismo de Vilte, Maricha y Ada describieron cómo abusó sexualmente de ellas. Ada expresó que fue torturada varias veces en los galpones en donde era atada y desnudada, que allí le hicieron submarino, después vamos a tratar el hecho de Adamasa también, hechos que, como dije, y reitero, no estaban contemplados increíblemente en todo el proceso penal de la causa 1828, madre, mega causa riojana, ninguna de las tres partes. Que ahí es cuando la lleva de los cabellos, es manoseada en el baño por Vilte, a quien reconoce, reitero, por su aliento etílico que le tocó los pechos, y en ese momento Ada sacó fuerzas y gritó, retírate, Vilte, retírate. Al escuchar su testimonio, también, como dije, lo ampliamos respecto del abuso sexual, como explicaré después. Por todos los padecimientos sufridos por Mariche Illanes en el IRS, sindicando al imputado como liderando la patota que torturaba, Eduardo Abelardo Britos debe responder como autor directo del delito de imposición de tormentos agravados y asimismo como autor mediato del delito de abuso deshonesto agravado por haber sido cometido por un encargado de su guarda previsto en el artículo 127 con la agravante del segundo párrafo que remite al artículo 122 del Código Penal vigente a la fecha del hecho, conforme ley 21.338 por el accionar de su subordinado Eulogio Vilte. Estamos escuchando el alegato, el cierre del alegato de tres jornadas duró de la fiscala Miguel Carmona, María Virginia Miguel Carmona, que, bueno, fue desglosando los casos y los testimonios. Habló, por ejemplo, del testimonio de María Argentina López. María Argentina López fue detenida el 16 de febrero del año 1976. María Argentina compartió su cautiverio en el IRS con Claudia Soria, Verónica Mata, Diana Quirós, Lucila Maraga, Eugenia Arias Centeno, Lita Lima, Teresita Bustamante, Ana Aldana, Susana de la Fuente, Ada Massa, Silvia Arana, Beatriz Mata, entre otras. La madrugada del 24 de marzo del 76, la cárcel se llenó de vehículos del ejército y gendarmería, pusieron una barricada de bolsas y una ametralladora. Un grupo de guardias ingresó a su celda, las despertaron alumbrándola directo a la cara y amenazaron con violarla y matarla. La condición de detención en el IRS cambió drásticamente ese 24 de marzo, que vio y habló con Britos ese mismo día usando un uniforme de fajina. Lo describe como la voz cantante de gendarmería, un personaje siniestro que dirigía la cárcel, secundado por su patota conformada por Vilte, Chiarello y Ledesma. Britos las hacía formar afuera de sus celdas y de forma amenazante ponía su mano en su arma y decía que solucionaría todo con un tiro a cada una. Por una ventana podían ver cómo trasladaban detenidos en una estanciera mientras los olfateaba un perro. y cuando regresaban de las torturas, a veces tambaleantes y otras veces traídos en mantas. Brito se ausentaba en algunas oportunidades por algunos días, pero siempre regresaba para seguir sacándolas de sus celdas, humillarlas, amenazarlas de muerte, mostrar que era como el dueño de sus vidas y de sus cuerpos, recordando que fue llevada a los galpones por Chiarello con conocimiento de Britos, que allí fue torturada y abusada. Los interrogatorios versaban sobre la pastoral de Angelelli, de la iglesia, que le preguntaban por armas. Declaró que en los galpones también fueron torturadas y abusadas sexualmente todas las detenidas que fueron llegando, incluidas las menores de edad como Verónica Mata, Beatriz Mata, Ada Massa y Silvia Arana, quienes con mucho dolor contaron a sus compañeras de cautiverio el horror padecido. María Argentina podía reconocer perfectamente la voz de Britos y escuchaba sus gritos cuando llevaban o traían a los detenidos de las torturas. También podía escuchar los gritos horrorosos de sus compañeros torturados que empezaban fuerte y se iban apagando a causa de los sufrimientos. También se escuchaba la música fuerte que ponían cuando torturaban en los galpones. María Argentina recuerda que en una oportunidad fue llevada por Chiarello para ser torturada en los galpones, fue atada y vendada, que la hicieron sentar en las rodillas de Marco, quien la manoseó en sus partes íntimas. María Argentina López expresó que Britos participaba de las sesiones de tortura aplicadas a los detenidos en los galpones. También asegura que Silvia Arana fue atada desnuda y vendada en una cama. Logró ver que la rodeaban varios hombres que la miraban. Además de que al atardecer del 4 de agosto, fecha en la que mataron a Monseñor Angelelli, torturaron a Alicia Asís, quien escuchó choque de copas en forma de brindis celebrando esa muerte. Estamos escuchando un repaso de los testimonios del juicio Britos a través de la información que fue brindando la fiscala en el final del juicio antes de pedir la pena contra Britos. Y por último, vamos a escuchar el caso de Wenceslao Pernera, el que se juzga en este juicio, que era parte de la pastoral de Angelelli en el movimiento campesino. Voy a pasar a la tercera causa acumulada, que es la causa 5125/2006, cuya víctima es Wenceslao Pernera. En esta causa, al igual que las anteriores, se sigue en contra de Eduardo Abelardo Britos, cuyas condiciones personales ya las conocemos y obran en agua. Conforme el requerimiento de elevación de la causa a juicio, sucintamente el hecho que se le atribuye es el siguiente: que durante la madrugada del día 25 de julio de 1976, siendo aproximadamente entre las 2:30 y 3 de la madrugada, Wenceslao Pernera se encontraba durmiendo con su esposa y sus tres hijas en su domicilio en la localidad de Sañogasta. En ese momento, arribó a su domicilio una comisión conformada por varias personas a bordo de dos automóviles. Inmediatamente llamaron a la puerta y al ser atendidos por Pernera lo acribillaron a balazos y lo golpearon produciéndole importantes heridas y fracturas. Ni bien ocurrido el hecho, los agresores se dieron a la fuga. La esposa de Pernera, gracias a la ayuda de sus vecinos, logró trasladar a Wenceslao hasta el hospital Eleazar Herrera Mota de la ciudad de Chilecito, donde falleció a las 17 horas del mismo día. En el hospital, el primer alférez González, el cabo Mendoza y el resto del personal de gendarmería interrogaron a la esposa de Pernera sobre el sacerdote Andrés Eriech, párroco en aquel momento de Sañogasta, a quien la víctima había esperado para cenar la noche del hecho. También le preguntaron por el padre de Alteroche. Wenceslao Pernera era dirigente del movimiento rural cristiano que seguía la corriente de ideas de Monseñor Angelelli, lo que lo convirtió en uno de los elementos denominados subversivos a eliminar en la zona o esfera de acción y control de Gendarmería Nacional, en donde se destacó, sin lugar a dudas, la labor de Eduardo Abelardo Britos, quien actuó directamente en detenciones e interrogatorios en violación a los derechos humanos y en las tareas propias de inteligencia que tenía como fin determinar como blancos las personas que el sistema represivo debía eliminar, tal como sucedió en el presente caso y que solo pudo existir gracias al aparato montado por las Fuerzas Armadas, que en esta área 314 era liderado por Luciano Benjamín Menéndez, hoy fallecido, como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Para quienes nos están escuchando en vivo, mañana viernes 17 de noviembre, vamos a estar con el alegato, la primera jornada de dos, teóricamente, de alegato de la defensa de Britos. Ya pasaron todas las querellas y la semana pasada terminó el alegato del Ministerio Público Fiscal, que es lo que acabamos de escuchar en parte. A la vuelta nos vamos a meter con el juicio Villazo de Rosario. En 1974 se dio en el cordón industrial de la zona del Gran Rosario una organización de base que se dio una estrategia de pelear por el sindicato, por la seccional de Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica. Construyeron la línea marrón y vencieron a la burocracia sindical. Desde allí consiguieron algunas victorias para los trabajadores que estaban afiliados a la UOM, y eso generó reacción. La reacción fue la de aquellos años, aun cuando estábamos bajo un gobierno elegido por la población. María Estela Martínez de Perón era quien estaba a cargo del gobierno cuando en marzo de 1975 se generó la represión, que duró unos cuantos meses, con asesinatos, con secuestros, con torturas. Ese juicio lo comenzamos a vivir esta semana. Tenemos para un año mínimo, ¿sí? Solo dos jornadas tomó leer la acusación contra los 22 imputados que llegan a juicio. Y entre los 22 imputados hay dos personas que tenían cargos jerárquicos en la empresa Asindar. Antes de comenzar la primera audiencia, charlamos con la historiadora Victoria Basualdo en nuestra transmisión en vivo de La Retaguardia, y ella nos metió mucho más en el juicio. Explicó, por ejemplo, cómo había sido la organización obrera y sindical. Hoy se pone en juego la posibilidad de discutir uno de los símbolos más importantes de la responsabilidad empresarial, porque esta empresa Asindar en Villa Constitución, una empresa central en la producción siderúrgica, estuvo encabezada por José Alfredo Martínez de Hoz, nada más y nada menos, que fue el presidente del directorio de la empresa en un momento en el cual se llevó adelante un proceso represivo terrible, que no empezó en la dictadura, sino que empezó un año antes, el 20 de marzo de 1975, cuando se desarrolló el operativo Serpiente Roja del Paraná. Entonces, lo que hoy se va a estar juzgando es el proceso represivo que se abatió muy fuertemente sobre la organización obrera y sindical de todo el cordón de Zona Norte, ¿no? De algún modo, Villa Constitución fue el epicentro de un proceso. Por un lado, un proceso de movilización y organización obrera que demandaba en un contexto difícil a mediados de los años 70 y ya viniendo de 18 años de dictadura que habían terminado con la elección de Cámpora, que habían inaugurado esa pequeña primavera democrática y luego habían permitido la elección de Perón. En esos años 73-76 se disputaron condiciones de trabajo, se disputó el lugar de la clase trabajadora, se disputaron derechos sindicales y obreros, se logró la sanción de una ley de contrato de trabajo que permitió consagrar una serie de derechos muy importantes, y todo esto se logró con un proceso de organización muy fuerte en las fábricas. Villa Constitución fue parte central de este proceso de organización y se convirtió en un símbolo muy importante de la lucha obrera de ese tiempo, ¿no? Por eso, de algún modo, confluyó en Villa Constitución en torno a esta lista marrón que logró ganar las elecciones, que logró en 1974 ganar las elecciones de la seccional y llevar adelante desde allí lo que ya venían haciendo en términos de la lucha obrera en el lugar de trabajo. Bueno, lograron articular allí una gran cantidad de sectores combativos a nivel nacional que confluyeron en un plenario histórico en el Club Riveras del Paraná. Algunas de las fotos que estaban mostrando y que estaban viendo tuvieron que ver justamente con ese gran encuentro del cual participaron algunos de los líderes y las líderes más importantes del movimiento sindical y que se juntaron allí, que de algún modo articularon lo que eran esfuerzos muy importantes en distintas actividades económicas. Y por eso Villa Constitución se convirtió en un símbolo impresionante de estas corrientes combativas del sindicalismo. Estaban disputando la participación de los trabajadores en el ingreso, las condiciones de trabajo, el derecho a la organización autónoma, el derecho a tener representantes de base que efectivamente llevaran adelante la defensa de sus derechos, ¿no? Y la articulación con una gran cantidad de corrientes políticas, porque la actividad sindical, por supuesto, se nutrió siempre de una vinculación con distintas corrientes políticas, incluso político-militares. Esto es lo que nos explica la feroz represión que se abatió sobre Villa Constitución, que tuvo un operativo de fuerzas conjuntas terrible a partir del 20 de marzo de 1975, que no solo ayudó a desmantelar la organización sindical y que terminó en la prisión de dos camadas de dirigentes, digamos, se siguió adelante a partir de la constitución de un comité de huelga que fue histórico. Les recomiendo muchísimo en este sentido el libro del queridísimo y un gran maestro de generaciones, Victorio Paulón, que escribió ese libro, Una larga huelga, donde cuenta en primera persona lo que fue esa huelga que siguió al proceso represivo, una huelga de 2 meses, que no solo se sostuvo a partir de la acción sindical, a partir de la organización de los trabajadores, sino también en toda la comunidad, a partir de las familias, las mujeres que armaron comedores, que armaron todo el sostén que permitió llevar adelante esa huelga de 2 meses que coexistió con un proceso represivo terrible. Estamos escuchando a la historiadora Victoria Basualdo, charlamos con ella antes de la primera audiencia en el juicio por la represión al Villazo. Hubo una figura muy clara, si bien la organización era una organización de base, la que se dio en la lista marrón de la UOM, se destacaba la figura de Alberto Piccinini, que murió lamentablemente hace algunos años, hubiera sido un gran testigo para este juicio, ¿no? Y que fue una de las víctimas de la represión. Así nos contaba Victoria cuál era el rol de Piccinini dentro del Villazo. Quienes tuvimos el honor de conocerlo, la suerte de poder compartir con él algunos momentos, algunos procesos, y quienes pudimos además escuchar a una enorme cantidad de compañeros y compañeras hablar de él, sabemos que sí, que fue un líder obrero impresionante. Así como hay un líder obrero muy importante, también hay un proceso, una gesta heroica, que es ese Villazo que se lleva adelante el 16 de marzo de 1974 en la localidad de Villa Constitución y que de algún modo marca, es una movilización obrera impresionante en demanda de algo que hoy nos debería parecer increíble, que es simplemente poder tener elecciones sindicales, ¿no? Que les habilitaran por fin la posibilidad de elegir a sus representantes en la seccional, que pusieran la fecha, como escuchamos pedir en distintos momentos, ¿no? En este caso, la fecha para un proceso de elección sindical. Y esto es lo que termina luego de muchos meses, porque esto es en marzo del 74, un proceso además de lucha muy fuerte, de demanda muy fuerte, porque había impedido completamente la posibilidad de elección de representantes, ¿no? Y van a faltar muchos meses después de eso para que finalmente en noviembre del 74 la lista marrón pueda ponerse al frente de la seccional con una elección que los consagra muy fuertemente y puedan tener únicamente 3 meses al frente del sindicato antes que se desate esta represión fenomenal de la que hablamos en marzo de 1975, ¿no? El 20 de marzo de 1975. Basualdo también resaltó la figura de Victorio Paulón. Villa Constitución y los metalúrgicos fueron una cantera de líderes, una cantera de enormes militantes sindicales. Algunos de ellos están hoy en las puertas de los tribunales y van a testimoniar. Algunos otros se nos fueron yendo a lo largo del tiempo. En particular, quiero recordar a otro líder increíble a quien estaba mencionando recién, a Victorio Paulón, que motorizó muchísimo este juicio, que hoy estaría en la primera fila y que hoy está en nuestros corazones. Y además querría también recordar no solo a todos esos compañeros y compañeras, muchas mujeres también acompañando esta lucha, liderando el proceso de memoria en Villa Constitución, historiadores muy queridos como Ernesto Rodríguez y una gran cantidad de otros compañeros, Agustín Prospiti, Andrea Andújar, Agustín Santella. Tenemos una gran cantidad de historiadores e historiadoras vinculados a Villa Constitución que permitieron reconocer esta historia, conocer aspectos. La historiadora Victoria Basualdo también habló sobre lo que significa juzgar un hecho ocurrido antes del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 como crimen de lesa humanidad. Hay dos cosas que hacen este juicio muy sensible y muy esperado. Una es todo este proceso que venís contando de, digamos, de avance de la clase trabajadora que recibe esta fuerte represión y estos delitos de lesa humanidad que se van a juzgar ahora. Y la otra pata tiene que ver con la con que esto fue en 1975 y pata empresarial más previa al golpe de Estado son ya separados dos hechos que hacen que se dificulte llegar a juicio, juntos muchísimo más. Sí, efectivamente, yo creo que no, que no debería ser tan complicado, ¿no? O sea, ya vimos que en realidad el 24 de marzo se produce el golpe de Estado que implica que las Fuerzas Armadas hayan tomado por asalto el poder y que sin duda marca un punto de inflexión en la política represiva, ¿no? Estamos hablando hoy, la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria registra aproximadamente 800 centros clandestinos de detención en todo el país. Entonces estamos hablando del 24 de marzo como un momento clave en la constitución de este plan sistemático de persecución y exterminio. Pero me parece que hace muchos años se viene estudiando primero la dictadura del 76, en el marco de las dictaduras previas, ¿no? Que también tuvieron un sesgo y una política antiobrera muy fuerte, la dictadura del 55 y la dictadura del 66. No es la primera dictadura argentina en el marco de la Guerra Fría, sino que este proceso de organización sindical que llega a ese punto de disputa a mediados de los años 70, en realidad tiene todo un proceso de construcción previo disputando contra dictaduras, contra la dictadura de la Revolución, la autodenominada Revolución Libertadora, luego bautizada Revolución Fusiladora del 55, y contra la dictadura del 66, ¿no? Que se proponía un proyecto de reconfiguración radical y que tuvo procesos terribles, como todo el proceso de reconfiguración en el norte del país, en Tucumán, el cierre de ingenios. Tuvo una ofensiva antiobrera muy fuerte que tiene su respuesta en el Cordobazo y en la serie de levantamientos en distintas localidades del país que muestran un proceso de organización sindical y estudiantil muy fuerte. En la lucha de Villa Constitución se enmarca en esto, ¿no? Se enmarca en este proceso de disputa más largo. Por eso creo que no debería ser ninguna cuestión llamativa que se esté juzgando un proceso represivo en 1975 que de algún modo anticipa lo que se desarrolló de manera cabal, sistemática, con los militares en el gobierno y con un entramado militar empresarial muy fuerte desde el 24 de marzo del 76, ¿no? Claramente, además, el proceso represivo en Villa Constitución coincidió también con el desarrollo del operativo Independencia en Tucumán. Tuvo además un desarrollo paralelo de represión en Jujuy muy fuerte, en el Libertador General San Martín, en el caso de Ledesma. Y había sido además una continuidad de lo que había sucedido en Córdoba desde el año 74, ¿no? Con una ofensiva represiva fenomenal. Entonces, uh-huh. claramente la clase obrera era un blanco muy importante, que no pudieron terminar de eliminar o de reconfigurar como querían en el año 75, porque estamos hablando de que en un proceso represivo una huelga obrera de 2 meses de duración, con un proceso de organización comunitario impresionante, y esto te da la pauta de que aún en un contexto de enorme represión y articulación era posible responder de una manera muy fuerte, ¿no? Esto nos permite entender el nivel de brutalidad del 24 de marzo del 76 y el proyecto de la dictadura de reconfiguración radical de la clase trabajadora y sus derechos. Por último, Victoria Basualdo se refirió a las complicidades empresariales que también se juzgan en este juicio. Estamos delante de una empresa, Asindar, que se constituyó en un grupo económico que creció enormemente durante la dictadura, que adquirió una gran cantidad de empresas, que permitió completar ese proceso de expansión vertical, de integración vertical de la producción siderúrgica, que había prohibido el modelo sabio, que justamente protegía la siderúrgica estatal y que protegía la predominancia del Estado en la articulación de lo que se consideraba una madre de industrias como la siderurgia. Y en el caso de Asindar tenemos a Martínez de Hoz al frente de este directorio de la empresa en el momento de la represión, en la cual hubo un centro clandestino de detención adentro de la planta en el albergue de solteros, un centro clandestino que fue denunciado por la CONADEP. La CONADEP se constituyó en Villa Constitución y analizó estos elementos ya en el año 84, digamos, para la elaboración del Nunca Más. Pero además tenemos un proceso de provisión de recursos logísticos y materiales, de financiamiento, de información clave, ¿no? Y esta provisión de un espacio dentro de la propia fábrica, espacio que fue señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto con la provincia y el municipio, el año pasado, en un hecho histórico, ¿no? Todo eso es lo que se pone en juego hoy, recordando además que José Alfredo Martínez de Hoz fue reemplazado nada más y nada menos al frente del directorio de esta empresa Asindar que por Alcides López Ofranc, una enorme figura de las Fuerzas Armadas, uno de los primeros formados en la Escuela de Contrainsurgencia, en la Escuela Francesa. Orgullosamente lo pueden escuchar en el documental de Marie-Monique Robin hablando de su formación en la Escuela Francesa. Y una persona que estuvo al frente de la empresa Asindar desde que se fue Martínez de Hoz hasta inicios de la década del 90, en lo que fue un proceso impresionante de lucha, un nuevo ciclo de lucha en Villa Constitución contra la reconversión productiva. Todo eso está en juego hoy, es un día histórico muy importante y yo quiero agradecer muy especialmente a La Retaguardia, quiero agradecerte a vos, Fernando, pero a todos los compañeros de La Retaguardia por este trabajo impresionante que hacen siempre. Y mandar un gran abrazo a los y las sobrevivientes, los y las compañeros y compañeras que están allí en Rosario, en esta previa de un juicio que tiene que permitirnos avanzar en más memoria, más verdad y más justicia en este contexto de intentos de negación de lo que ocurrió. Muchísimas gracias. Lujo, la verdad, de haber contado con la participación de Victoria Basualdo en la previa de este juicio que ya lleva 2 audiencias y que la próxima semana empezará con las indagatorias de los imputados. Cuando regresemos de aquí hasta el final del programa, iremos con parte de la celebración de los 20 años de La Retaguardia, que podés encontrar entero una transmisión de 5 horas y media en nuestro canal de YouTube, y aquí vamos a escuchar algo como para engancharte a que vayas a por más. Bueno, parte de lo interesante que pasó el otro día aquí en La Retaguardia es que hubo un montón de gente a la que vemos habitualmente en los juicios, ¿no? Y con la que compartimos camino y cuyas voces has escuchado en oral y público muchísimo a lo largo de esta jornada de largos 13 años que llevamos al aire. Es Carlos Lorquipanidze, el sueco Lorquipanidze, que estuvo aquí y le preguntamos cuando tomó el micrófono, fue el primero en llegar. Tenía el número uno para los sorteos que hacemos habitualmente aquí, porque fue el primero en llegar bien tempranito. Y le preguntamos qué era la retaguardia para él. Me voy a referir a una situación que me abarca como partícipe, como actor en ese momento, pero que éramos varios los que estábamos, y como acá se lo acaba de mencionar, porque hay una sala que se llama Cachito Fugman, mi querido amigo y compañero de 45 años de militancia. Bueno, el recuerdo es anecdótico, pero es histórico. En la oportunidad que tuvimos que ir a la Isla del Silencio con el Tribunal Oral Federal número 5 para hacer la inspección ocular, toda una maniobra realmente gigantesca, digamos, con lanchas llevando testigos, helicópteros trayendo a los jueces, fiscales y demás cuestiones, digamos, una cosa realmente impresionante. Bueno, se hizo la inspección ocular con éxito, se comprobó que el testimonio de los sobrevivientes era cierto y terminó la inspección ocular. Y al final, bueno, tuvimos que ir a otra isla que había cerca y en ese lugar había un barcito chiquitito donde, bueno, nos tomamos el merecido descanso. Y recuerdo que esa nota la cubrieron varios medios. Habían varios medios presentes, de los masivos incluso. Y estábamos con Cachito y otros sobrevivientes en una mesa y Cachito le dice a Fernando y a los compañeros de la retaguardia, dice no, que estaban sentados con los otros medios que estaban ahí, le dice no, ustedes vengan acá. Siéntese con nosotros, porque ustedes son compañeros. Tremendo, todavía nos emociona cada vez que el sueco lo cuenta y cada vez que recordamos aquella imagen en un descanso hasta llegar desde el puerto de San Fernando, donde partimos hasta la Isla del Silencio, en un viaje de 3 horas en lancha, para que los sobrevivientes reconocieran el lugar al que habían sido llevados durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del 79. Ellos estaban secuestrados en la ESMA y la represión se los llevó a una isla del Delta, que pertenecía a la Iglesia Católica, para evitar que fueran vistos por la comisión que visitó la ESMA y la encontró vacía porque se habían llevado los secuestrados a otro lugar. Bueno, hermoso, hermoso recuerdo. El sueco se emocionó un poco al final, pero se emocionó mucho más. También nosotros nos emocionamos de saber que María Eva Basterra iba a cantar en el festejo de los 20 años de la retaguardia. Bueno, quienes escuchan al público habitualmente saben lo que significa para nosotros la figura de Víctor Basterra, que nos acompañó desde el comienzo de este programa hasta hace un par de años cuando falleció. Hace unos días se cumplió un aniversario más de su muerte. Y Víctor siempre hablaba de la capacidad artística. Cuando nosotros le decíamos qué bien que cantás, ¿no?, que lo hicimos cantar un par de veces al aire de este programa de radio, él nos decía, no, la que canta en serio es mi hija Eva. Evita Basterra fue secuestrada junto a Víctor y junto a la compañera de Víctor y a su mamá, a la mamá de Eva, que es Laura Sioane. Fueron secuestrados las 3 personas. Eva se salvó de haber sido torturada sobre el pecho de su padre, una práctica que sí pudieron llevar adelante con otros, con otras personas allí en la ESMA, de como no entregaban ni nombres ni datos, ponerles a sus bebés que también estaban secuestrados encima de su pecho y aplicar corriente eléctrica. En el caso de Basterra, cuando fueron a buscarla a Eva, que estaba en los brazos de otra persona secuestrada, la Betty Blanca Firpo, la Betty giró y con un gesto corporal se negó a entregarle a la beba al Giba Pellón, el represor que la había ido a buscar, y que desistió por ese acto de resistencia de la Betty. Eva Basterra zafó de que la torturaran más, porque ya estaba secuestrada aún cuando tenía, no llegaba al año. Bueno, hoy es una hermosa cantante, es delegada además de ATE, y vino a cantar aquí. Y sabes qué, cantó, fue un momento muy emotivo, además, no solo por su presencia, sino porque cantó dos canciones de las que los sobrevivientes que estuvieron en la misma época que Basterra recuerdan que su papá cantaba para levantarles un poco el ánimo. Así que vamos a escucharla a Eva Basterra cantar alguna de estas canciones. Quedan dos temitas que se los quiero dedicar a mi tío Guidini, como así lo conocemos. Mi papá al sueco le decía Guidini, así que para mí es el tío Guidini. Y son dos temitas que hacían cuando estaban secuestrados, así que vas a tener que llorar. Y yo voy a ver qué hago. Así que bueno, vamos con La Pomeña. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreveran las penas, cantando y desencantando, se le entreveran las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, Y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena. Y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando porque te roba neulogia carnavaleando, porque te roba neulogia carnavaleando. Estamos escuchando a Eva Basterra cantando. Te quería ni mirar, mira. Aquí en el programa. Bueno, nos vamos a despedir. Del que supo que ser esencial su padre, bueno, Víctor Basterra. Gracias a toda la gente de la retaguardia por esta lucha continuada. Así que bueno, nos vamos con el seclanteño. Acá, un médico a mi izquierda. Más canciones de las que su papá cantaba durante su secuestro. Bueno, un aplauso para mi compañero Martín Mesineo, gran guitarrista. Pueden seguirlo en las redes como Martín Mesineo. Está en una banda de música brasilera que se llama Cariñosos da Garrafa, que también hacen una roda, así que bueno, yo paso chivo de paso. Cariñosos da Garrafa. La garrafiña. Cariñosinho de la garrafiña. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. El seclanteño lento camina como su sueño. Baja una nube mientras él sube, no tiene apuro. El seclanteño de pelo oscuro, como su sueño. Si te gustó, vas a por más allí en el canal de YouTube de La Retaguardia. Festejamos nuestros 20 años con grandes presencias. Por ejemplo, estuvo por allí Virginia Innocenti y nos pidió cantar algunas canciones. Vino ella porque tenía ganas de compartir con nosotros y con nosotras y terminó cantando algunas canciones a capela. Pero queremos despedirnos de este programa que está siendo realizado en vivo a 48 horas de la segunda vuelta. Quizás vos lo escuchas después con el resultado puesto, pero nosotros estamos aquí con la ansiedad de una jornada sumamente importante para nuestro país, que es la próxima elección, donde tendremos que elegir fascismo sí o fascismo no. Y también estuvo aquí en esta fiesta de la retaguardia Ezequiel Jucid, integrante de Arbolito, que cantó una canción que se llama... La hice hace un par de años, en la pandemia, un poco asustado. No pasarán. Por lo que estaba pasando en Chile, con los carabineros tirándole tiros a los ojos a los chicos. Y se juntó que estaba Bolsonaro en Brasil. Y se juntó con el golpe de Estado en Bolivia. Y nada, me agarró cagazo, de verdad, y salió esta canción. Nunca me imaginaba que iba a ser tan real para nosotros, así que creo que nada, pasa nada igual. Thank you. Creí que lo había olvidado, lo soñé, lo palpé, y aquí los peores instintos volvieron a florecer. La cruz, las armas, la sangre, el dios de la muerte volvió. Resaca fiera de las almas, militantes del terror. Fachos del mundo, la historia los vuelve a nombrar. Salen las ratas, el odio los vuelve a juntar. No pasarán y volverán a sus cavernas de insatisfacción y soledad. Ventanas cerradas y el miedo, patrullas de aquí para allá, idiotas haciéndole el juego al enemigo capital. El indio que ama la tierra, muchachos que van a estudiar, las pibas escriben la historia moderna, su cuerpo y su libertad. Fachos del mundo, la historia los vuelve a nombrar. Salen las ratas, el odio los vuelve a juntar. No pasarán y volverán a sus cavernas de insatisfacción y soledad. No pasarán. Entre decirle al fascismo sí o no, no solo les decimos que no, sino que les decimos que no pasarán. Ojalá así sea. Aquí estaremos resistiendo en esta trinchera comunicacional. Si el fascismo pierde y tenemos unas horas de festejo antes de volver a la lucha, o si el fascismo gana y la cosa se pone más fulera. Aquí nos van a volver a encontrar la semana que viene. Gracias por acompañarlos y bien fuerte, digamos y hagamos voto, el no pasará. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.